como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. Y tiene un libro así de grueso hablando de por qué ese es el método de distribución más atractivo en la nueva economía. Y en el capítulo séptimo dice, compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la primera, adivinen cuál es. Amway es la número uno en ese libro. Y cuando yo leí ese libro lo debe tener el Instituto de Negocios muy pronto, para que la gente entienda en qué compañía es que está. Lo escribe un profesor de los más prestigiosos del mundo, de la universidad más prestigiosa del mundo, que es Harvard. Dice donde quiera que tú levantes una piedra, descubrirás las huellas de Amway. Y habla maravillas de la compañía. Y después me leí otro libro que se llama Imperio de Libertad, la historia de Amway y lo que significa para usted. ¿Y saben quién hace el prólogo? Richard Lesser, el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y dice, lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial. No la economía solamente de los Estados Unidos, ni la de México, ni la de Colombia, sino la economía mundial. Eso se llama información. Y Drucker dijo que el mundo del futuro no estaba compuesto de los que tenían y de los que no tenían, sino entre los que sabían y entre los que no sabían. Tú tienes en las manos un programa educativo y un equipo de líderes que te van a dar la mejor información para que construyas con toda la pasión y el fervor un negocio hasta diamante y de ahí para adelante. Yo quiero verlos como diamante y los felicito porque están en una tierra, en una ciudad que le ha dado ejemplo al mío también, a mi país, porque hay un grupo de diamantes espectaculares. Buenas noches y me alegro de estar aquí con ustedes.